Yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Velorio equivocado. Soñé que me violaba una medea. Jueves de 20 a 22. ¿Estás alguno? Claro que sí, volvemos entonces de nuestra tanda. Estamos aquí en este bloque musical de Donde Gente, con quien les habla Soronga Pando, su acompañante de siempre, de todos, buenas noches. Y nos encontramos con un grupo amigo que ya es, bueno, son como de la casa, ¿no? Ya son de esta casa que sí. Es este estudio tan enorme. Sí. Ellas son las golondrinas del monte. Vienen, ellas nos visitan en varias oportunidades cada vez que vienen de su ciudad, de Santiago del Estero. Ay, perdón, un eruto se me atravesó en el camino, como bien dice un viajero. Gracias, querida. En fin. Entonces, ¿cómo estás? Sí, ay, ¿me entendés? No, que las otras le queremos agradecer sí. Por Onga, porque el poder cantar nuestras canciones en la radio, que nunca la habíamos hecho, y estamos muy agradecidas. Bueno, muchas gracias a ustedes en principio por venir. Mili, ¿cómo se llaman sus nombres, chicas? Mili. Cintia. Mónica. Mónica. Y Saura. Norma. Bueno, y si ustedes han tenido en este último disco una especie de fusión musical, una cosa un poco más experimental, sí. ¿Verdad? Otras canciones. Claro, diferentes a lo que venían haciendo antes. Diferentes canciones, sí. Sí, otras nuevas. Sí, porque, viste, nosotros estuvimos haciendo una gira por todo lo que es lo noroeste, el litoral y todo eso. Sí, entre Río, Mesopotamia. Sí, entonces estuvimos ahí componiendo unas canciones, pues estuvimos ahí parando en el... En la casa de la prima de la Cintia. Ahí en la zona del litoral. Sí. Y ahí, entonces, ¿ustedes qué compusieron? Canciones. Bien, y luego tuvieron alguna influencia en algún otro lado, ¿no? Sí, del tío Cholo, que cuando... el tío Cholo primero nos pasó los acordes para hacer el tema. Y después cuando nos vinimos acá a Buenos Aires caímos en un bailable. En un boliche. Sí. Sí, y ahí lo conocimos al Rolly. Claro, al Rolly Putrefacti, que es el nuevo representante de ustedes. Sí, ¿no? Usted lo conoce. Sí, lo tengo de nombre. Sí. Es una bueno, y ahí el Rolly nos dijo que teníamos que hacer algo un poco más bailable para la que la gente quiera bailar. Entonces, nosotras... Algo más latino. Bailable. Más cachanguero. Bailable. Claro, sí. Es lo mismo. Y nosotras empezamos a ir a los boliches y entonces las canciones que teníamos le pusimos más bailable. Y así nomás, quedó nomás. Sí, bueno, y así nomás, sí. Si querés te tocamos un tema. Eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a escuchar a continuación, un tema de las golondrinas del monte, las chicas muy sencillas, muy, muy así como las escuchan, simples, la simpleza. Sí. Simpleza que es la grandeza. Bueno, sí. Escuchamos entonces a continuación las golondrinas del monte. Vamos, Norma. Tú empieza. Penita, deja que cante para no llorar. Ojitos de agua bajo el sausal, belleza amarga que es cumbia. Cumbia buena, cumbia, cumbia. Sabrosa cumbia. Queremos que sea al final de nuestro tema, que, ay, que yo le di un besito a alguien del público. Esto es, como, es impresionante, porque un aplauso, por favor, para estas chicas. Es una cosa de ternura, del litoral y de la cosa más pachanguera latina, ¿no? Y sí, todo eso de una decir, cosa de profundidad, de la fusión. Digo, que la fusión es el experimento en los dos tipos de ritmo, ¿no? Pero una cosa profundizando cada una. Para es la onda que nos dio el Rolly. Sí. Claro, bueno, como les digo, el tiempo es muy tirado, ¿no? En el aire, acá en el aire es terrible, te come. Sí, me imagino. Así que vamos a tener que ir terminando. ¿Tiene alguna tipo otra canción? Sí, tenemos otro tema. Un carnavalito. Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar con ustedes, si les parece. Vamos a terminar entonces con este último tema. Y luego, en el próximo bloque, ¿cómo hacerse vegano sin ser un vegetariano en el olvido? Entonces, va a estar una necesidad muy interesante, no les digo el nombre para que no reviente todavía la radio. Nos vamos entonces a este bloque musical. ¿Querés que hagamos otro temita, Zoronga? Sí. Bueno, lo hacemos entonces. Bien. Sí. Pero parte misterioso. Misterioso. Sí. Silencio, por favor, en el estudio, que hay que cooperar con lo misterioso. Adelante. Fall in love, que justo no encontramos detrás de este tronquito. Te tiro una idea de mono, unos besitos, dame tu amor. Fall in love, fall in love, fall in love. En cuerda, charango, guitarra, percusión, arreglos varios y multiinstrumentos, nuestra corista estrella, Normal Camión Maidana. Escuchen qué suavecito lo hace. Eso, muy lindo, eso, qué lindo. Eso, gracias, gracias Norma. Y como no, por favor, darle un fuerte y un caluroso aplauso a nuestra voz principante, cantante y multiinstrumentista de un dedo. Ella, la Cintia, la India Maidana. Disociación. Escuchen la disociación. Con esto, señores, nos estamos despidiendo para una próxima oportunidad. Esperamos que nos busquen en sus ciudades. Ahí estaremos, nos vamos. Y dice: Welcome to the city de la alegría, gringuito, me miraste y a mí hiciste compañía, dame tu amor. Fall in love, fall in love, fall in love. Nos fuimos.